actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento cada mañana. Aquí está el café, en el cual vamos dando cuenta de todo lo que ocurre en el contexto nacional, igualmente en el plano internacional, con la mirada puesta siempre en lo que tiene que ver con inmigración. De manera que arrancamos, lo hacemos como de costumbre con el tiempo. Continúa el frío en España. 4 grados centígrados para iniciar la jornada en la costa mediterránea. Para hoy alcanzaremos una máxima de 12, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Es miércoles 1 de marzo. Estamos arrancando el tercer mes del año. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Recordemos que ayer estaba a 1.05. Por lo tanto, se recupera la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo sube a los $84.08. La subida concretamente es del 0.75%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.394 puntos, lo que representa una subida del 0.66%. Acostumbramos también para destacar un titular en materia de economía. Los sindicatos intentan atraer a la COE con una propuesta salarial abierta a la modulación sectorial. Y vamos también a dar cuenta de los temas más importantes del día, lo que hace parte de la actualidad. En primera plana destacamos un choque de trenes en Grecia que ha dejado 32 muertos y más de 80 heridos. Y continuando en el plano nacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoce que la guerra se recrudece en Bakhmut y está enviando refuerzos. En lo que tiene que ver con inmigración, el presidente de Túnez ha iniciado una cruzada contra los inmigrantes subsaharianos. Tiene un discurso racista que desata las agresiones contra la comunidad migrante, especialmente la comunidad negra, ante el rechazo de la sociedad civil y las críticas de la Unión Africana. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que tras las arremetidas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, las monjas de La Trapa han abandonado el país 22 años después de servicio. Así comenzamos el Café Mañanero. Damos cuenta también del avance en materia de deportes, lo que trae hoy en actualidad. Se juega la primera semifinal de la Copa del Rey entre el Osasuna y el Athletic de Bilbao. Recordemos que este jueves tendremos la segunda semifinal entre el Real Madrid y el Barcelona, el clásico de clásicos. Y vamos inmediatamente al entretenimiento, donde hoy destacamos al maestro Rubén Blades, porque, atención, todo está listo para el estreno de Maestra Vida, el musical. Y tenemos más a propósito de este gran referente de nuestra música latina. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Maestra Vida es una de las canciones que destaca en el repertorio del maestro Rubén Blades. Es un repertorio extenso, son más de 5 décadas de música. Hay mucho para contar. La noticia para hoy, el motivo por el que el maestro Rubén Blades suena una vez más arrancando el Café Mañanero, es porque todo está listo para el estreno de Maestra Vida, el musical. Un viraje en el tiempo, una historia que transcurre en el año 1975 en algún país de Latinoamérica. Amor, música, diversión y mucho más es lo que podrán disfrutar los espectadores de la obra teatral Maestra Vida, el musical de Rubén Blades, que se estrena concretamente este viernes 3 de marzo en el Teatro Nacional de Panamá. De acuerdo con la información que nos aportan, la obra se extenderá hasta el 12 de marzo, producida por Augusto Paso, con la dirección artística de Edwin Cedeño y la música de Roberto Delgado y su orquesta. Recordemos que esta es la agrupación que ha estado acompañando al maestro Rubén Blades en sus presentaciones, en producciones en general, incluso en giras. Este viaje en el tiempo, entrelazado con la vida de los vecinos del solar, de los aburridos, inicia cuando Carmelo da Silva, conocido sastre del barrio, lucha contra todo obstáculo por casarse con Manuela Peré, la mujer más hermosa del barrio. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida. Esta historia de amor se desarrolla entre canciones como Sin tu cariño, como tú, Dime entre otras. Dime entre otras. Así como dándole paso a muchos otros personajes de su creación, como Ligia Elena. En esta canción aborda el tema del racismo, la discriminación. El trompetista Juan Pachanga y por supuesto Pedro Navaja. Estaremos atentos a esta obra, esta pieza teatral que se desprende del clásico Pedro Navaja. Para muchos, la obra maestra de Rubén Blades. Así comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de uno de los grandes referentes de nuestra música latina, el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Más adelante vamos a estar hablando más acerca del maestro Rubén Blades, porque ha contestado a un reclamo en la prensa de Panamá. Responde concretamente al video donde aparece el designado como corrupto. Bueno, es una crítica que el maestro Rubén Blades hizo en la prensa panameña a una producción discográfica, y se ve que esa crítica y es a un músico, no se lo tomó bien. Hay una parte que me llama poderosamente la atención de esa crítica. Y esto me hizo recordar cómo también en muchas ocasiones los artistas, cuando hacemos críticas desde la radio, se lo topan mal en lugar de tomar nota. Sí, y corregir. Hay una parte donde el artista dice, el maestro Blades, dice la canción que ha volvido en lugar de volvió. Y la verdad es que mucha música de la que se está haciendo actualmente se dicen barbaridades, se inventan palabras que no dicen nada, entre otras cosas, salvo ignorancia. Y cuando aparece una crítica para ayudar, porque la crítica nos ayuda a ser mejores, se lo toman mal. Se lo toman a mal. Pues bien, más adelante daremos cuenta de esto y mucho más aquí en el Café Mañanero, siguiendo la actualidad de la música. Bienvenidos, gracias una vez más por acompañarnos. Este es nuestro saludo musical. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos con el patrocinio, el auspicio de Only One Comunicaciones. Recuerden, es una empresa que viene trabajando en el mercado valenciano, ofreciendo todo lo que tiene que ver con comunicaciones. 50 gigas para tu móvil, además llamadas ilimitadas, 300 megas de fibra óptica, todo por 35 euros, IVA incluido, impuestos incluidos. Eso es lo único que tienes que pagar durante el mes. Un gran servicio, Only One Comunicaciones. También hace recordar a todos aquellos que de pronto no tienen la documentación todavía, que es posible hacerse con este pack. Es posible adquirir un contrato. Sí, hacer un contrato para disfrutar de estas ventajas, calidad de servicio y economía. Only One Comunicaciones está en Valencia, en Manuel Candela, número 21, y también en Mariano de Cavia, 29, barrio San Isidro. Only One Comunicaciones, más información en la web onlyonetienda.com. Vamos inmediatamente entonces en el Café Mañanero a dar cuenta de los principales temas del día, cómo viene la actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Las mujeres desempleadas de larga duración superan en un 26% a los hombres en la misma situación, según un estudio. El estudio lo desarrolla la Fundación ADECO y procede del informe Empleo para Todas. La mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral, un análisis que se basa en la interpretación de los resultados de la encuesta de población activa de el cuarto trimestre de 2022, junto a otras fuentes, así como estudios de creación propia. Este trabajo, que se da a conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra, recordemos, este 8 de marzo, se ha realizado con la colaboración de 9 empresas e instituciones: Alier Allianz, Bahía de Vizcaya, GAS, entre otras. También participa la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana, Dana Automoción, Fundación IBI, Sinatur, Unicaja Banco. Destaca entonces concretamente que las mujeres desempleadas de larga duración superan en un 26% a los hombres en la misma situación. Dato que nos lleve a hacer y reflexionar sobre la desigualdad en el mercado laboral. Pero también pienso que es la oportunidad para que las autoridades pongan en marcha políticas públicas tendientes a corregir esa brecha salarial. ¿Qué pasa con los políticos, los partidos políticos, que toman como bandera la desigualdad salarial y luego, cuando están en el poder, no corrigen? ¿Será que esta es precisamente una de las propuestas más atractivas a la hora de hacerse con los votos? Se requiere, evidentemente, tomar en serio el problema de la desigualdad salarial. Aquí también incluimos esta reflexión porque que hemos decidido hoy, de manera simultánea, o mejor dicho, sobre este tema, incluir también nuestro comentario del café mañanero. En breve estaremos en profundidad con el monólogo de actualidad. Gracias por acompañarnos. Y de inmediato, Adolfo Jiménez del Río llega por aquí con el avance de Latino Deportes. Nicky Cuervo se hace presente con las noticias más destacadas del ámbito del entretenimiento. Tenemos la primera semifinal de la Copa del Rey. Comenzamos con el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien es noticia al haber logrado con un señor golazo el primer empate que hacía la Juve frente al Torino. Una Juve que posteriormente se fue adelante y terminó goleando 4-2. Continuamos con el sistema de clasificación de la Copa América ideado por la CONCACAF para la Copa 2024. Continuamos con la posición de los aficionados del Valencia Club de Fútbol, que están pensando en declarar bien de interés cultural a este equipo. Podrán hacerlo para poderse desligar de Peter Lin. Y continuamos con Novak Djokovic, porque ha arrancado con todo en Dubái con una excelente victoria y demostrando que está imbatible. Y estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y también turno para Nicky Cuervo, que nos adelanta las noticias del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Adele se compromete con Rich Paul. Quantumania se desploma en taquilla. La cubana Aimee Nubiola revive el film en su nuevo álbum. Proveedores de Apple quieren salir prontamente de China. Y en las efemérides musicales del día nacen Roger Daltrey de The Who, Thomas Andrews de The Modern Talking y Justin Bieber. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El desamor, el despecho, como se dice popularmente en Colombia y en varios países de América Latina, se ha convertido en una mina, o mejor dicho, motivo de inspiración para muchos artistas, sobre todo de la música urbana. Pero es una situación recurrente en otros géneros musicales, el bolero, la balada, y nos podríamos extender por muchos géneros musicales. Si no lo habíamos escuchado en la música urbana, se está poniendo entonces al día. Ahí estamos escuchando a Piso 21, que nos presenta junto al talentoso Manuel Turizo, Los Cachos, Los Cuernos, La Infidelidad. Está muy de moda. Yo pienso que al abordarlo una artista tan mediática como Shakira, en su relación con Gerard Piqué, bueno, ya saben, está batiendo récords la canción Sesión 33 y ha seguido sacándole punta al tema con la canción que acaba de lanzar con Karol G, y el asunto ya venía desde hace rato. Porque Te Felicito también hacía parte de esta historia. Ahora pues también otros artistas se suman al tema del desamor y específicamente al tema de los cuernos. La música aquí en el Café Mañanero. Lo que pasa en el mundo de la música. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, recuerden, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador, desde este miércoles y hasta el domingo, ¿no? Abre de miércoles a domingo para disfrutar los sabores de Brasil y Ecuador en Valencia. Toda la información la puede encontrar, si info las reservas, en la página web restauranteyacaré.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero es una mirada a la inmigración y empezamos nuestro monólogo de actualidad dando cuenta de la tragedia más reciente que se ha presentado en el mar Mediterráneo. La cifra de fallecidos ya asciende a 64 y desafortunadamente todo indica de que habrá más fallecidos en el alta mar. Recordemos un naufragio que se dio en Crotone, esto en las costas italianas. Hay dos cosas que quiero destacar de este accidente. Por un lado, lo que pagaban cada una de las personas que viajaban en esta patera, en este barco rudimentario, una embarcación en precarias condiciones. De pronto para quienes nos escuchan de otras partes del mundo y no saben de qué estamos hablando cuando se habla de patera, sobre todo en el caso del Caribe, se le llama balsa o balseros, ¿no? Inmigración cubana, muy conocido. Bueno, acá se conocen como pateras, unas embarcaciones muy precarias, improvisadas. Pagaban hasta 8.000 euros. 8.000 euros. Eso representa empeñar prácticamente toda una vida para pagar semejante cantidad. Simplemente hay que decir que representa un esfuerzo muy grande para las personas que emigran. Yo recuerdo perfectamente en una oportunidad hablando con el representante de una organización africana en Valencia. Me decía que no había que mirar a los africanos como pobres, que no era una cuestión de pobreza el hecho que se abordara una embarcación en estas condiciones, donde se expone la vida, y lo estamos viendo con estas tragedias, que se hace porque las personas van a la embajada, por ejemplo, de Italia o de España, a solicitar una visa, y no se la entrega. La cantidad de 8.000, 7.000 euros, 5.000 euros no es suficiente. Y denunciaba, recuerdo perfectamente, una discriminación. Teniendo en cuenta que se ha pagado esa cantidad, 8.000 euros, o habrían pagado esa cantidad, 8.000 euros, perfectamente se puede hacer una reserva de un plan de viajes, hacer turismo por Europa, pero estas personas vienen en busca de oportunidades de trabajo. El propósito en el fondo es mejorar su calidad de vida en busca de oportunidades. De manera que más allá de lo que se ha planteado la señora comisaria de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que decía que había que redoblar los controles en las fronteras, es algo que se viene haciendo desde el principio de este flujo migratorio y que no ha dado resultados. Habría que flexibilizar los visados para viajar a Europa. Por allí empezaría a solucionarse el problema, de acuerdo con lo que nos informan las asociaciones de inmigrantes africanas. El problema es de discriminación, no es tanto de pobreza, porque la persona al fin y al cabo termina haciendo el esfuerzo de conseguir el dinero necesario para viajar. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que se viaja en busca de una oportunidad laboral. Y precisamente Europa está necesitando de mano de obra, lo estamos viendo en todos los estudios. Se requiere mano de obra para el campo, se requiere mano de obra también para la construcción, se requiere mano de obra en la hostelería, entre otros sectores, en el transporte. Es hora de que los países europeos empiecen a replantearse las políticas de control migratorio. No es solo control, sino cómo se maneja este fenómeno cómo se aprovecha y cómo sobre todo se le da un trato humano. Y en consecuencia se podrían perfectamente evitar estas tragedias. Por otra parte, quiero también destacar las nuevas medidas que han empezado a regir en Italia desde esta misma semana en contra de las organizaciones no gubernamentales que prestan auxilio a las embarcaciones o a las personas migrantes en situación de riesgo. Las organizaciones que acuden al rescate en medio de las circunstancias. Recordemos que estamos en invierno, hace mucho frío, las condiciones climáticas no son las mejores y las autoridades, los organismos de socorro o en este caso, algunas veces lo hacen, es verdad, las fuerzas militares de Italia, pero no siempre acuden con prontitud cuando llegan esos pedidos de auxilio, esos llamados de auxilio. Y ahí están organizaciones como Médicos Sin Fronteras haciendo esa tarea extrema. Salen a cualquier hora, de madrugada, independientemente de cuáles sean las condiciones climáticas. Salen a auxiliar vidas. No es porque sean inmigrantes, no. Porque se les está persiguiendo. Es que están facilitando la inmigración irregular. No, no es eso. Las organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras, entre otras, salen a salvar vidas. Esa es su tarea. Para eso se han creado, para ayudar. Es una ayuda humanitaria en el sentido estricto de la palabra. Y lo que ha hecho el gobierno de Italia ahora es ponerle trabas a su misión, a su trabajo. Es una vergüenza. Claro, aquí no hay críticas de ninguna clase desde Europa, von der Leyen, ningún gobierno europeo cuestiona. ¿Qué van a decir desde España si se vive una situación similar? Pero de alguna forma hay que evitar que este tipo de tragedias se sigan repitiendo en el mar Mediterráneo, porque está representando una cuota muy dura, muy fuerte para la inmigración, especialmente del continente africano. Ojalá y se dé una inmigración, una reflexión, teniendo en cuenta lo que los inmigrantes pagan. Que se deje de mirar simplemente como una cuestión de pobreza. Esta sería otra forma de salvar vidas. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero sobre la inmigración. Estamos pendientes de hablar de este asunto. Y por otra parte, hombre, también miramos lo que pasa al otro lado del Atlántico en materia de actualidad, en este caso política. Ha habido un revesón, el primer revesón del gobierno de Gustavo Petro. Salieron tres ministros, 7 meses después de asumir el poder Gustavo Petro. Una de ellas, María Isabel Urrutia, medallista olímpica, salió delatando a más de uno. Y queda mal parado el gobierno de Petro. De manera que aquello que tanto cuestionaron, que eran los favores políticos, que en Colombia se conoce un lenguaje muy particular como la mermelada, lo cuestionaron y ahora lo vienen aplicando. Es normal las crisis de gobierno, los relevos en los ministerios, en los gobiernos, pero el de que se ha dado en este caso en el gobierno de Gustavo Petro es un poco prematuro. Es síntoma de que algo no está encajando bien el mandato de Petro, sobre todo a la hora de poner en marcha sus polémicas propuestas en el ámbito de la salud. Bueno, ahora viene en el ámbito laboral también. Vamos a ver. Y los partidos políticos que le están apoyando los partidos de la coalición se empiezan a hacer sentir. Y de manera que este remesón que se ha visto en el día de ayer, bueno, anteayer en el caso de Colombia, el horario colombiano, pues representa eso, que no va a ser nada fácil para Gustavo Petro poner en marcha esas complejas medidas que él ha bautizado como el cambio. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a un breve repaso de las noticias más importantes del día, especialmente en materia de inmigración, entre otros temas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con lo que está pasando en materia de inmigración. Efectivos de salvamento marítimo han trasladado este martes al puerto de Motril, esto en Granada, a 19 personas de origen magrebí que llegaron a la isla de Alborán, donde permanecieron varias horas en el destacamento de la Armada Española. Los 19 inmigrantes, varones y mayores de edad, salieron desde una playa al norte de Marruecos y consiguieron alcanzar en una embarcación la isla de Alborán, donde quedaron bajo la custodia de la Armada. Más noticias en materia de inmigración. La búsqueda de los migrantes desaparecidos tras el naufragio de este domingo frente a las costas de Crotone, en la región de Calabria, en el sur de Italia, ha continuado este martes con nuevos operativos que se sumaron a las labores llevadas a cabo durante toda la noche, mientras que por el momento se han recuperado un total de 63 cadáveres. Y han sido rescatadas también 82 personas con vida. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El gobierno de Panamá ha suspendido temporalmente los servicios de autobuses que transportaban a migrantes recién salidos de la selva del Darién hasta la frontera norte del país, luego de dos accidentes en días pasados y cuestionamientos sobre sus medidas de seguridad. Ahora el turno para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente mexicano López Obrador, refiriéndose a las críticas del gobierno peruano. Y es que ha sido enfático al afirmar que la destitución de Pedro Castillo fue una farsa. Asimismo, ha continuado refiriéndose a este tema en todas las oportunidades que ha tenido para decirlo. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido con dureza a las críticas de la mandataria peruana Dina Boluarte, quien lo ha acusado también enfáticamente de injerencia en los asuntos internos de Perú. Y es que López Obrador ha salido en el día de ayer nuevamente a la defensa del expresidente Pedro Castillo y ha afirmado que su destitución fue una farsa porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, que se pisoteó la democracia y que se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué un presidente como López Obrador sigue insistiendo en que se ha cometido una injusticia cuando realmente a nivel mundial se conoce que quiso dar un golpe de Estado para seguir en el mandato Pedro Castillo? Y también nos preguntamos, ¿para qué y con qué autoridad se atreve un presidente que no pertenece a Perú a hablar sobre el tema de un Perú que necesita es que se calmen los ánimos y pueda continuar una democracia y al menos salir de la crisis en que está viviendo económica y socialmente? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora pues Nicky Cuervo nos lleva hasta las 9 de la mañana con las noticias del espectáculo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Los únicos detalles que se conocen del reciente compromiso de la cantante Adele con el agente deportivo Rich Paul. La información la publicó el portal de entretenimiento Des Moines al hablar con una supuesta fuente cercana a la pareja. Adele y Rich Paul confirmaron su relación a mediados del 2021, luego de conocerse en una fiesta hace unos años. Ahora, dos años después de noviazgo oficial, se habrían comprometido en secreto, pues no han hablado públicamente al respecto. Este sería el segundo matrimonio de Adele, pues la intérprete de Easy on Me, Someone Like You y Set Fire to the Rain estuvo casada durante unos meses del 2018 con el empresario Simon Konecki, quien fue su novio durante más de 7 años y es el padre de su primogénito de 10 años, Angelo. Tras ser una de las películas con peores valoraciones, la tercera entrega de Ant-Man y la Avispa también sufre el mayor bacatazo de la taquilla. Ant-Man y la Avispa, Quantumania, su último gran estreno en cines y película inaugural de la fase 5, ha sufrido la mayor caída histórica en la taquilla tras su estreno de un largometraje de Marvel Studios, y todo eso después de ser la cinta del universo cinematográfico de Marvel con peores valoraciones tras Eternals. Tras un estreno en el que cosechó unos decentes 106 millones de dólares en las taquillas estadounidenses, la película solo sumó 32.2 millones en su segundo fin de semana, marcando una brutal caída del 69% tras su debut. A esto se suman las malas críticas recibidas, gracias a las que ostenta el dudoso honor de ser la segunda película peor valorada del USM, según el ranking portal Rotten Tomatoes, con un dramático 48%, solo superada por Eternals con el 47%. Quantumania ocupa actualmente el podio de las películas del universo cinematográfico de Marvel, con una mayor caída en la taquilla en su segundo fin de semana. Hasta ahora el ranking lo coronaban Thor, Love and Thunder, con una bajada del 67%, Viuda Negra, que sufrió un desplome del 67.8% con su estreno en simultáneo en Disney Plus, y Eternals, que cayó un 62% después de las críticas tan negativas que recibió. Aimee Nubiola se inspiró en canciones clásicas de la escena nocturna de antaño para su álbum Havana Nocturne, en el que fusiona jazz y ritmos afrolatinos a la manera del feeling, el género musical cubano con el que floreció la historia de amor de sus padres. Le pusimos ese nombre porque es una remembranza de las noches habaneras, dijo a propósito de su álbum lanzado el fin de semana pasado. Las vivencias que mis padres me contaban. Mis padres se conocieron en la casa de la cantante Moraima Secada. Así se conocieron en esa bohemia. Se enamoraron y se casaron. Tengo ese ADN. Los padres de Nubiola formaban parte del movimiento del feeling de mediados del siglo XX. El nombre del género es una versión españolizada de la palabra en inglés feeling, sentimiento. El feeling fusiona bolero y jazz, algo que le encanta a Nubiola por la libertad que le ofrece. Puedes jugar con la interpretación de la manera que tú quieras, dijo. El álbum reúne temas de compositores como José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Ángel Díaz y Fran Domínguez, así como algunos inmortalizados por intérpretes como Elena Burke y Omar Aportuondo, quien es apodada la novia del feeling. Todos esos compositores están en este disco traídos a una modernidad y a una sonoridad que conecta el Latin Jazz, precisamente por ser feeling. Pero también tengo canciones que se escuchan en esas noches que no eran del movimiento, como Perfidia y también Obsesión, dijo Nubiola. Es probable que los proveedores chinos de Apple Inc. trasladen la capacidad fuera del país mucho más rápido de lo que se anticipan varios observadores, para evitar las consecuencias de tensiones que se intensifican cada vez más entre Pekín y Washington, según uno de los socios más importantes de la empresa estadounidense. El fabricante de AirPods, Gore-Tex Inc., es uno de los muchos fabricantes que exploraron ubicaciones fuera de China natal, que hoy produce la mayor parte de los dispositivos del mundo, desde iPhones hasta PlayStations. Inicialmente, va a invertir 280 millones en una nueva planta en Vietnam mientras considera una expansión en India, dijo en una entrevista el vicepresidente Kazuyuki Yokenawa. Las empresas tecnológicas de Estados Unidos en particular vienen presionando para que fabricantes como Gore-Tex exploren ubicaciones alternativas, dijo el ejecutivo que supervisa las operaciones vietnamitas de Gore-Tex desde la provincia norteña de Bac Ninh. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Arrancamos en la segunda parte del Café Mañanero. Y en este segundo tramo de nuestro programa vamos a estar hablando en primera instancia con la abogada Luz Piedrahíta. Recordemos, siempre abordamos Diana Piedrahíta. Hoy está Diana Piedrahíta nos estará hablando acerca del arraigo familiar. Posteriormente tenemos previsto hablar con Jorge Mestre, profesor de la Universidad Internacional Europea, a propósito del primer aniversario de la guerra de Ucrania. Y posteriormente estará con nosotros la abogada Mireya Company. Hoy vamos a abordar un tema muy particular, de esos polémicos, complejos, que se vienen debatiendo en España. Y es que tras la reforma del aborto, la ley del aborto, la famosa ley del solo sí es sí, ahora se empieza a debatir la asistencia sexual para las personas con diversidad funcional o personas con discapacidad. Lo que pasa es que este lenguaje va cambiando. Bueno, eso lo vamos a abordar más adelante. Entre otras cosas, y a propósito de inmigración, me estaban comentando de que por ahí se piensa abrir un catálogo también para las personas migrantes. Bueno, el asunto es supremamente polémico. Sí, ya se debatió bastante lo de la ley del solo sí es sí y también la ley del aborto. Esta tercera que viene en camino también trae mucha tela que cortar. De manera que arrancamos ya entonces en la segunda parte de nuestro programa El Café Mañanero, y lo hacemos con la asesoría jurídica con la abogada Diana Piedrahíta. Abogada, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos nuestros oyentes, y igualmente, Jorge, gracias siempre por esta invitación. Hoy, el arraigo familiar, la posibilidad de que muchas personas inmigrantes en España, ya con su documentación, puedan traer a sus familiares. Hablamos de hijos, cónyuges, y usted se encargará de decirnos quién es más y en qué condiciones un inmigrante puede reagrupar. Entramos en materia, abogada. Así es, Jorge. Aquí no estamos hablando de la reagrupación propiamente dicha, sino que estamos hablando del régimen del arraigo familiar. Del arraigo familiar. Muy importante. Y sí, importante aclararlo porque podemos incurrir perfectamente en la confusión. ¿Cómo he caído yo hoy? Exacto, Jorge. ¿Por qué digo que es diferente la reagrupación? Aquí estamos hablando allá un extranjero que ya tiene la nacionalidad española y le va a dar documentación a sus hijos, a su pareja de hecho, o bien también cónyuge, o le va a dar documentación a su madre o padre. Por ejemplo, en este caso, madre o padre, que puede ser menor de 65 años, pero la ley ha introducido algo muy importante, que es poderle dar tarjeta a mis padres si tienen más de 65 años, y va a ser un trámite bastante sencillo. ¿Por qué va a ser bastante sencillo? Porque si mis padres tienen más de 65 años, no voy a tener que demostrar dependencia económica como antes lo hacíamos. Ahora simplemente con demostrar que mis padres están conmigo, que yo ya soy español, aportando mi DNI, mi certificado de nacimiento español, empadronamiento con mi padre o con mi madre, y aportando antecedentes penales de mi padre o madre, mi padre o madre va a tener derecho a una tarjeta por arraigo familiar por 5 años en España. Esa es una gran novedad y muchas personas lo están aplicando ahora porque dicen es tan sencillo que entonces vamos a darle documentación a mis padres. Igual también puede pasar con mi hijo. Mi hijo es menor de 21 años, yo ya soy español, y le puedo dar también esa tarjeta a mi hijo. También estamos en el caso un español, o bien ya de un español que se ha casado, por ejemplo, con una colombiana y no tiene medios económicos suficientes para ir al régimen comunitario como hacíamos antes. Entonces, tras esta reforma, vamos también a darle a este cónyuge arraigo familiar sin demostrar dependencia económica, solo con estar empadronado, certificado de matrimonio y antecedentes penales de mi cónyuge, va a tener derecho a esta tarjeta. La dependencia económica, este apartado era quizás uno de los puntos más difíciles a superar. Claro, y qué bien que se vayan eliminando trabas. Abogada, entonces, recapitulando y ya poniendo sobre la mesa las consideraciones importantes a la hora de el arraigo familiar, hacer uso del arraigo familiar. Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de iniciar este proceso. Tenemos que demostrar el vínculo. También es importante tener en cuenta que la persona que yo le quiero dar ese arraigo familiar debe estar en España, empadronado, junto con la persona española. Es muy importante. Y si son mayores de edad, acreditar que carecen de antecedentes penales, tanto en el país de origen como en España. ¿Y se gestiona dónde, abogada? Se gestiona aquí en la Oficina de Extranjería, bien mediante los abogados o gestores, o bien también el extranjero lo puede hacer por ellos mismos. Y es uno de los trámites más recurrentes, me imagino. Sí, últimamente estamos viendo incrementado este trámite, porque antes estaba el régimen comunitario que nos ponían muchas trabas, muchas pegas, demostrar la convivencia, demostrar también esos medios económicos, dependencia económica, y ahora al eliminarse esto acudimos al arraigo familiar con mucho más asiduidad. Entonces se trata de una novedad. Diana, muchas gracias por traernos estas novedades aquí en este segmento de asesoría jurídica en materia de inmigración. Vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes y todas las personas que posteriormente también nos siguen en las redes sociales, precisamente las redes sociales de su despacho. Vale, tanto Facebook como Instagram, dos cápsulas jurídicas, y mi número de teléfono 692-170-958. Diana, muchas gracias y que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, gracias a ti y a todos los oyentes. Buen día. La abogada Diana Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y nos acompaña en el Café Mañanero todas las semanas en el apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración. Seguimos en el Café Mañanero, tiempo para una pequeña pausa y ya estamos con más invitados. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Turno ahora para Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se conoce como el Día de la Cero Discriminación, al igual que como cada primero de marzo. Para empezar el mes, recordamos que hoy es el Día Mundial de los Pastos Marinos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día tenemos que hoy es el Día Internacional de la Silla de Ruedas y, por supuesto, no podemos olvidar que el día de hoy Javier Bardem, el ganador del Oscar, está cumpliendo 54 años de edad. Esto es lo más relevante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y aprovechamos también para que Nicky Cuervo nos comparta un segmento más de las noticias de espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un primer